FM Moreno 90.1. Estación de radio. Es como un aparato que parece, pero no es. Yo al principio que se mueva, ponerlo más fuerte, no, aunque sea. Pero yo intenté con el control y ayer el otro día y calentaba. No, es calefacción bueno, también. Che, pará, boludo, yo tengo retorno de aire, estamos al aire, ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Bueno, buenas noches entonces. ¿Cómo están? No jodas, ¿estamos al aire? Avisado, operador. No nos prendió la luz ahí de que estamos al aire. Qué flojo estuviste, Leo. Che, desde que hace cuánto que estamos al aire. Un rato. Bueno. No tienen ni idea, me parece que están en otra cosa, Leo. Así que, bueno. Che, vacaciones, lindas vacaciones. Ya está, se terminaron. Y vos sí, se porque... Se terminaron, pero ustedes, ¿qué pasó? Acaba de empezar el programa, se terminaron las vacaciones. Yo acabo de llegar y me dicen, vamos a hacer el programa. ¿Qué? Decía yo, en serio, me metieron acá en el estudio de prepo. ¿Por qué se terminó las vacaciones? El otro día. ¿Cuándo es el otro día? El lunes, creo. Lunes al mediodía. Pero hubo tiempo de producción y todo eso, igualmente. Nos juntamos. ¿Pero qué dijimos cuando terminamos? El 19 de febrero empezamos, loco. Somos gente de palabra. Hoy es 19 de febrero, acá estamos. Sí, pero hace con calor y todo. Con un aparato que parece aire. Tenemos un split. No sabemos qué es. Escuchen. A ver si tenemos un split. Y no larga nada de aire. Esto es un horno. Sí. La temperatura dice 24 grados 8, no, 1. Acá debe ser como 28 grados. Más. Sí, acá 30, estamos acá en 30. Exagerado. Bueno. Terrible. Pero yo estoy triste, luego, porque no puede ser que se terminen las vacaciones. ¿Por qué estás triste? Y porque yo quería seguir de vacaciones. Vacaciones forever, igual que rockear forever. ¿Vos querías empezar no a trabajar? No se puede. ¿Vos querías empezar a trabajar? Siempre. La gente es multimillonaria. ¿Vos querías empezar a trabajar? El de los chocolatines? Que andan Ricardo Ford. Ese, bueno, ese vive de joda, de vacaciones. Bueno. ¿Vos, Focu, querías vacaciones? Mis vacaciones empiezan hoy. Hoy ayer empiezan... empezaron, sí. ¿Sí? No, se terminaron, Facu. No, las mías empiezan. ¿Cómo que empiezan? Y porque pero sí, si todo el mundo empieza a trabajar, ¿por qué las bueno, tuyas pero recién yo empiezan? Renuncié a mi trabajo, así que estoy muy contento. Estoy así, como encendidísimo. O sea, son, por el momento, vacaciones permanentes. Claro, sí, sí. Sin fecha de finalización, por el momento. Sí, por suerte, no sé. Igual hay un par de planes dando vueltas. ¿Y de qué vas a vivir? No empecemos con eso. Por favor. De vos, dicen acá. De mí. No, por favor. No, che, Vic, contanos un poco de tu viaje, dale. No, hermoso, la verdad, muy lindo, pero estoy triste porque se terminan las vacaciones, yo insisto. Alguien, a ver, Leo, ¿vos querías volver de tus vacaciones? ¿Querían empezar a trabajar? ¿Querés empezar a estudiar? Déjate de joder. No, eso es mentiroso. ¿Vos, Cristian, que estoy afuera, tampoco? Nadie, ninguno nadie quiere vacaciones. Terminar las vacaciones. Obvio. Pero es algo que pasa, inevitablemente. Igual... Para mí, todavía las vacaciones siguen, por lo menos una semana más. Parece que todo empezará en marzo. Para los estudiantes también. Sí, salvo seguro. Los que llevaron materia. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo? No sé, y dentro de un rato. Me parece que ponemos un tema y salgamos a refrescarnos. ¿No? Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. Cansado de la rutina. No sabés qué hacer. No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguas fuertes rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguas fuertes rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Facu, volvé y apagá esto, que hace un calor de la puta madre. ¿Qué hiciste, Facu? ¿Cómo lo vas a poner en mecánico acción? Bueno, no sé qué apreté. Perdón, chicos. Ahí lo arreglo. Pará, está tirando de vuelta. No, ahí está. Ya lo había arreglado. Les contamos. Vos porque estás Perdón, a los oyentes que hace mucho calor y acá tenemos un aparato que no sabemos para qué es. Ahí está. Pero Facu tocó un botón y empezó a tirar aire muy caliente. Como si hiciera falta. No se puede abrir la puerta, ¿no? No. No, porque hay mucho ruido afuera, che, vamos. Cuarto año de Voz Fuertes Rockeras. Buenas noches para todos. Les recordamos a los oyentes las vías de comunicación: 466-6559 o mensaje de texto que pueden estar mandando al 15-6154-0359. Me lo acuerdo todavía. Ahí está. Igual hay oyentes que ya lo tienen agendado este número. Así que pueden mandar mensajes. Seguramente vamos a estar acompañándolo hasta las 24 horas. También yo voy a volver al chat. Dale. Voy a volver al chat. Así que les recordamos a aquellos oyentes que tengan internet en casa o que nos estén escuchando en un ciber o en cualquier parte del mundo, pueden hacerlo a aguafuertesroqueras@hotmail.com. Y las ahí, chicas también, ¿no? Obviamente, las chicas, los chicos, los señores grandes, las señoras grandes, todos ahí pueden chatear un rato con nosotros, que vamos a corregirlo, porque yo siempre digo chatear y en realidad sería mandarnos mensajes vía chat. Claro. Así que por ahí no tenés para mandar un mensaje o estás en otra parte del mundo. ¿Qué no vas a mandar un mensaje? Te sale carísimo. Entonces, no. ¿Qué haces? Te metes ahí, pones aguafuertes@hotmail.com y ahí nos mandás un mensajito. Che, ¿qué pasó acá? Hablábamos de las vacaciones, pero acá en las vacaciones hubo programas que siguieron en la radio, pero vino alguien y se llevó un par de cosas. El ventilador, por ejemplo, no está más. El estudio no está más. Yo me acuerdo que había un ventilador que hacía crac, crac, crac, crac, crac. Increíble, un ruido tremendo que tenía, era... No tenía enchufe, tenía las patas, no, los cables pelados. El cable pelado, enchufadito ahí. Medio peligroso, pero estaba bueno. Sí, peligroso, pero desapareció. Y bueno, también recién quisimos ir a comprar una gaseosa y tampoco encontramos el vidrio. No. Correspondiente. No, los envases desaparecieron, parece que vino la gente de allá, de BKCS. Que dijo, estos envases son nuestros, o alguien que hizo una fiesta de fin de año o algo, se llevó los envases también. Sí, hace un rato me compré una media luna porque venía con hambre. Dije, voy a comprar una gaseosa. Busco los envases no están. ¿De otra cosa no hay envase? Nada. Ah, tampoco. Ni las marrones tampoco. No. Bueno. Así que no sé cómo lo vamos a solucionar esto a lo largo de la noche. Así que un llamado a la solidaridad a oyentes que estén cerca de Saavedra 81. Se pueden acercar con un envase, aunque sea vacío, y nosotros nos ocupamos de recargarlo. Muy bien, ¿les parece que escuchemos algo de música? Dale. ¿Qué teníamos preparado? Vamos a arrancar con País Aborigen. Qué bueno. Mentiras. como si solo vas a encontrar la respuesta a todo esto. No hay un mango para morfar, pero los brazos no bajes jamás. Encontrás con otro flaco que hace música y creo que te colgás y fluye, ¿no? Es como que te mirás y no lo conocés, pero ahí se genera como una cosa que decís, bueno, hay como una comunicación y sale, porque de repente es como que tenés un mismo sentimiento y bueno. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras. Bueno, continuamos en Aguas Fuertes Rockeras, así... Sí, ¿por qué no avisan que estamos al aire? No sé, hoy estamos muy distraídos. Es que no, recién estamos volviendo, por eso. Es muy relajado el asunto, me parece. ¿Eh? Sí. Hay que tener en cuenta de que Aguas Fuertes en marzo va a inaugurar recién la cuarta temporada. ¿Sería? Con la artística nueva, separadores y demás. Secciones. Y demás cosas. Sorpresa. Sí, sí, digamos que estos... primeros cuatro programas de este año de Aguas Fuertes Rockeras serían como la segunda mitad de la tercera temporada. O sea, estamos finalizando la tercera temporada de Aguas Fuertes Rockeras del año pasado, del 2009. Entonces, el 19 de marzo del 2010 vamos a estar arrancando la cuarta temporada de Aguas Fuertes. Me perdí. De una... ¿Cómo te perdiste? Me perdí en lo de la segunda parte de la tercera temporada de no sé qué. O sea... ¿Te acuerdas que el año pasado hacíamos Aguas Fuertes, que era 2009? Sí. Bueno, este año hacemos unos cuatro programas aproximadamente hasta el 19 de marzo, que va a ser el relanzamiento de la cuarta temporada. O sea que todavía estamos dentro de la tercera temporada de Aguas Fuertes. Está bien. ¿Entendés? Sí, entendí. Bueno. Yo lo expliqué más sencillo, lo mío fue más sencillo. Muy rebuscado. Bueno, pero yo también trato de comunicarme con aquellos intelectuales que están detrás de... Bueno. La radio y necesitan este tipo de explicación, ¿no? Che, hablando de vacaciones, que estábamos hablando un poco, hay fechas, ¿no? Hay algo para hacer en estos días, para ir a ver, para escuchar. Obviamente, es una muy buena temporada como para las bandas, los espectáculos, por el calorcito, al aire libre, tranquilos, así como Mariano me hace así, tranquilo. Bueno. Estás apuradísimo. ¿Se te va el bondi? Se me va el bondi. Bueno, les voy a hablar un poco más lento. Ah, tampoco la probada. No estamos en la sección mi cuñado. ¿Se acuerda? Sí, que vuelva el cuñado, por favor, algún día. Me parece que anda de viaje buscando música por el mundo, el cuñado. Habría de mandarle un correo a ver si algún día aparece. No sabemos nada de su vida, así que... ¿Estará vivo? ¿Quién sabe? No sé, pero algo me dice que algún día va a venir... ¿Sí? No el cuñado, sino, bueno, su cuñado. Claro, el cuñado del cuñado, claro. Que al final nunca nos dijo su nombre ni nada, ¿se acuerdan? No. Que tenía, era muy raro ese hombre. Algo bueno, me dice que nos va a venir a visitar. Ustedes dejaban pasar a cualquiera en ese momento, me parece. Claro, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, ¿qué tenemos para hacer, por ejemplo, esta noche? ¿Una fecha? Tenemos, sí, una fecha. Va a estar tocando La Francisca y Quila Tumal en Be Free. Esto es Colectora Gaona, kilómetro 34, allá en Moreno. Vio Colectora Gaona, donde Mano parece capital. Que la gente de Cultura de Moreno los ha echado todos para allá, que en Moreno ya no hay nada para hacer en Moreno Centro. B8 se convirtió en una pizzería. Pizza libre. No hay lugares para ir a ver bandas en Moreno Centro. No. No. Lamentablemente, ya lo veníamos hablando el año pasado. Sí. Cada vez menos actividad dentro de Moreno Centro. Excepto en las plazas, cuando hay alguna fecha, que bueno. Alguna actividad independiente. Pero bueno, todo se está concentrando allá y también la dificultad del acceso. Sí, para que no para ir a auto, colectora. Ir a ver una banda colectora es. Complicado. Complicado. Complicado. Bueno, nosotros estamos cerca. Igual así todo es complicado. Sí. Les recordamos La Francisca, Quilatumal, en Bifree, Colectora Gaona, kilómetro 34, Moreno. A partir de esta noche pueden acercarse ahí y escuchar a los chicos. Vamos a tratar de generar alguna comunicación telefónica con alguna de estas dos bandas, a ver qué van a hacer hoy de su espectáculo. Más le cuento que Morón va a estar tocando mañana Arbolito a partir de las 21 horas y una hora antes va a estar Cumba. Esto es en la Plaza General San Martín, enfrente de la municipalidad. Es aquello que se conoce como escenario a cielo abierto. Es un espectáculo que se está realizando, que comenzó hoy a partir de las 21 con una proyección de cine. Y el domingo a las 20:30 también va a haber U Morón. A ver. Hoy no creo que se haya hecho igual, si es así. Lo por la suspensión de. Seguramente por las lluvias, claro, se habrá suspendido. Y seguramente. Así que esperemos que mañana mejore y podamos ver a esta banda que, en lo personal, a mí me gusta mucho Arbolito. Es una de las bandas que hace un folk rock que viene pisando fuerte ahora desde que firmó con. Con BMG. Con Sony. ¿Con quién? Con Sony. Con Sony la estás escuchando por todas las radios de Buenos Aires. Inclusive por radios que dicen que pasan solo rock y pop. Así es. Che, me acabo de comunicar con el Negro de La Francisca, el cantante y guitarrista de la banda, y no van a tocar. Se suspendió la fecha por la lluvia. La lluvia que causa tantos inconvenientes a todo el mundo. ¿Qué así problema que, de la bueno, lluvia, pero ¿no? Las noticias dicen... Buenos Aires se normaliza, en Buenos Aires se normaliza la situación, mira. Y ahora dice otra vez Buenos entonces Aires la gente inundado. Como se va a tranquilizar. Ahora la gente se va a poner en pánico porque dice otra vez Buenos Aires inundado. ¿Y Moreno? Y así todo el tiempo la gente mira la tele. ¿Y Moreno? Moreno estuvo bastante inundado y hay mucha gente en problemas. Sí, incluso ¿sí? No había luz del puente de Gaona para acá hasta el hospital, recién no había. Ahora no sé. Hace media hora atrás no había luz. Bueno, les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559. O al 15-6154-0359. Y si no, a través del chat que Víctor está ansiosamente esperando. ¿Cómo es el chat, Vic? El nombre del programa, aguafuertesroqueras@hotmail.com. Y ahí ya nos conectamos. Y hay dos personas conectadas que todavía nos mandaron. Ah, una Facundo. Está bien. Facundo mandó un mensaje, aunque sea. Y ya no existe, que no sabemos quién es. Que tampoco, capaz que no está escuchando el programa. Es Mariano. Ah, ¿sos vos, Mariano? Vamos con un poquito de rock internacional, ¿les parece? Dale, antes le voy a mandar un saludo al compañero. ¿A me estoy? Darío. No. Al compañero Atardo, perdón. Al compañero Atardo, a Darío Atardo, que ya que estamos hablando de inundaciones, parece que en la reja les tocó bravo y no pueden salir. Y ahí Facu dijo que en un rato le iba a llevar el kayak para que pueda acercarse hacia Moreno. Vamos con un tema de Led Zeppelin. You need give you guitarra de Lolo. Para nosotros, Hit es una banda de los 80. Ana, Ana. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Ah, ¿y cuándo lo vamos a grabar? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿alguien pensó algo? Ay, no tengo idea. Yo acabo de llegar. ¿Desde este sábado sería? A partir de este sábado, no, porque si no, mucho da, ya directamente ahí mandar la fecha y el horario y todo eso. Vamos uno y uno. A partir de este sábado, de 13 a 15 horas, escucha Estado de Coma en la 90.1. ¿Y qué va a haber en el programa, che? Y hay que escucharlo. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. La gente se acerca y nos ofrece, no sé, de un lápiz hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales, es porque le está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres. Creo que seguimos con ganas, entonces es un buen balance el que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. En Agua Fuerte Roqueras. Seguimos en Agua Fuerte Roqueras cuando son las 22:31. Tenemos una comunicación telefónica con Pablo Guyot. Él es integrante de HIT, una banda del rock nacional que estuvo volviendo después de 15 años fuera de los escenarios hace poquito en el Cosquín Rock. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien, sí. Saluda a Mariano, están mis compañeros Víctor y Facundo acá conmigo. Bueno, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo fue la vuelta de HIT después de tanto tiempo y ante tanta gente también, no? Sí, estuvo divertido, la verdad que veníamos últimamente con, por ejemplo, con Alfredas produciendo discos hace como 10 años metidos en el estudio y casi todos los años, viste, se nos ofrecía alguna oportunidad para más hit, siempre decíamos que no. Esta vez hubo como una propuesta que nos pareció súper interesante y bueno, y entonces estuvimos charlando un tiempito y qué padre apuntar el vicio y para sacarnos la distancia tocamos en Cosquín dos temas nada más. Ahora tenemos que, recién en mayo vamos a tocar, así que tenemos un tiempo largo de ensayo y la pasada de baile nos divertimos como si fuéramos al colegio, pero a los recreos del colegio. Para el recreo pasamos muy bien. ¿Se puede adelantar a dónde van a tocar? No se puede. Todavía no puedo decir muchas cosas, no. Pablo, y eso por lo menos por ahora no, porque aparte muchas cosas tampoco las tenemos cerradas, así que claro. Como que se lo sabe bien la gente con que trabajamos. ¿Va a haber disco de la banda? ¿Están pensando en eso? Posiblemente disco en vivo seguro y algún tema nuevo. Y después veremos. Porque aparte al mismo tiempo estamos... cada uno tiene cosas que hacer y que controlar. Así que no sé, por ahora estamos pasando bien, encarando para hacer esto con toda la fuerza, como siempre. ¿Cómo los recibió el público de Cosquín? Y la verdad que bien, sorprendidos porque no, casi no había anunciado, había por ahí alguna gente había comentado algo, pero la verdad que me recibió súper bien. Bueno, como siempre en Córdoba nos han recibido muy bien, y aparte por suerte subimos, escuchábamos bien, tuvimos tiempo, aunque eran dos temas nada más, de divertirnos, que a veces con dos temas es el tiempo que te toma al escenario, pero por suerte la pasamos bien desde el principio. ¿Y cómo fue para ustedes, supongo que lo habrán charlado después, volver a tocar después de tanto tiempo y ante tanta gente? Y sí, no, por eso estoy, como te decía, y la verdad que nos pareció súper, nos súper divertimos, tuvimos la adrenalina de tocar en vivo, que siempre se extraña cuando no tocas mucho tiempo. Yo a veces tocaba cuando me invitan, a los ratones, a alguna gente a tocar algunos shows, pero no, hace como 15 años que no nos subíamos juntos y la verdad que la pasamos de primera. ¿Qué diferencias por ahí notás o notaste el otro día de los shows que daban antes en cuanto al público, a la expectativa de la gente, este tipo de cosas? No, que ninguna, no, mucho. La verdad, esto fue una sorpresa, fue nada, no estoy arreglando el tema, no tuve tiempo de nada, simplemente de pasarla bien, la gente estaba al mango porque son temas, que nos conocen mucho y que sonaron bien, pero yo creo que cuando empecemos la gira y la vayamos llevando, te podré contestar un poco mejor eso. Bueno. Esto fue como un flash, ¿no? Volveremos a hablar entonces. Vale. Pablo, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes y saludos para todos. Mucha suerte en esta vuelta. Bueno, ahí pasaba la palabra de uno de los integrantes de Hint, que después de 15 años han vuelto a los escenarios y parece que motivados, con ganas de más. De un poco más, ¿no? Sí, una banda que estaba ahí más en el pop que en el rock, podríamos decir, ahí a finales de los 80, y que es como que pasó tanto tiempo sin que tocaran juntos ni nada, que es bastante raro. Sobre todo esta vuelta así, sin anunciar, o sea, nadie se lo esperaba en Cosquín. Y de pronto subieron, salieron al escenario, tocaron dos temas. Y ahora, bueno, están anunciando un regreso con gira, como, bueno, nos anticipaba recién, probablemente con disco en vivo. Ahí está. Bueno, vamos un poquito a escuchar más música. ¿Qué tiene operador ahí? Algo de Hit, justamente. ¿Algo de Hit? Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a divertirnos nosotros también. Dale. Cuando está mal, sin su cuna, Patricia, agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. Puede ser feliz igual, Ana. Bueno, ahí pasaba La calle es su lugar, un tema clásico de hit. Así es. Un hit. Un hit. De hit, podríamos decir. Sí, me pareció medio raro ese tema acá en nuestra... ¿Por qué? Sí, raro. Sí. No sé. No es por discriminar ni nada, pero es raro, nada más. Igual lo de hit, podés buscar cuántos. Hit de hit. No es por bardear, ¿no? Pero... ¿Cuántos hit tiene hit? Sí. Y... ¿Tres? No, la pegó en su época, te digo. ¿La pegó? Sí, sí. Finales de los acá 80. El operador está asentando con la cabeza, claro, como diciendo... Como diciendo que tienen muchos. Él escuchaba hit. Bueno, yo en los 80, no sé, ibas miraba primaria, el chavo. Claro. Sí. Ya acá en el estudio se empezaron a desnudar, ¿eh? Hace mucha calor. Saqué la remera, lo siento. La calor es muy fuerte. ¿Está mal? La calor, sí. Me saqué las ojotas también porque ya no se aguantaba. Sí, yo está también bien. Voy a sacarme la remerita, ¿eh? Vale, está permitido. Che, vamos a recordar algo ahora. ¿Con qué venimos? ¿Con los teléfonos? Ah, bueno, dale. Dale. 466-6559. Y si no, a través de mensajes de textos al 1561-5403-59. Y si no, por chat. Así es, aguafuertesroqueras@hotmail.com y chateas con nosotros. Hay un contacto conectado. Les recordábamos que la fecha de... Lo confirmó recién por teléfono el cantante de La Francisca. La fecha que tenían junto a los chicos de Quila Tumal ahí en Colectora Gaona está suspendida. En un ratito vamos a estar hablando con él porque tienen una fecha mañana. Y les recomendamos una fecha también para mañana a las 8 de la noche. Una actividad interesante que se va a dar en el Museo Manuel Belgrano. Esto es al lado de la Casa de la Cultura. Va a estar De Abril, Madre en Años Luz. Siempre quise tener una banda llamada Hotel en Vivo. Ese qué buen nombre. El nombre muy bueno, muy original. Y va a haber exposiciones a cargo de artistas. Fotografía, escultura, pintura. Todo esto, como te decíamos, en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, Doctor Vera 249. Y hay un bono de contribución que sale 5 pesos. Mañana a las 8 de la noche. Igualmente nosotros estábamos equivocados, Mariano, porque viste que vos me habías preguntado de Abraham, de Abril. Sí. El flaco ese que venía siempre no, a visitarnos. Pero no era, pero de Abril. No era de Abril. La banda de él se llamaba, que era una banda punk, se llamaba Abril 237, una cosa así. Y un número, sí. No me acuerdo, que hacían es punk. Verdad. Yo después me acordé que estábamos, menos mal que no lo llamamos porque sí, era cualquiera. Era, porque era esa banda se separó. Ah. ¿Viste? Está bien. En fin, era otra banda. Che, ¿qué les parece si recordamos un poco lo un poco, ya que estamos dentro de la tercera temporada de Aguas Fuertes? ¿Recordar un poco de aquella vieja producción? ¿Les gustaría? ¿Qué producción? Las producciones que hacíamos. Ah, sí, dale. ¿Te gustaría? ¿Lo mandamos así sin decir nada o...? Dale, sin decir nada. Dale, dale. Dale, mándalo entonces. Escuchemos esto, tal vez mi nombre no le llame demasiado la atención. Yo soy José, un pibe común, un pibe de barrio. Y si no fuera por los matices que va tomando, esta historia podría ser la de cualquiera. Soy de Morón, y obvio, loco, soy fana del gallo. Con los pibes siempre nos juntamos a escabiar en los copetines. ¿No te digo? Mirá, esos son los pibes, loco. Me deben estar esperando. Che, Tano... ¿José no te dijo que venía? Sí, qué sé yo, boludo, no soy la mujer. Loco, pará un poco. No te pongas así. ¡Ah! Esta cerveza está re caliente, qué asco. Che, ¿será verdad que le afanó el Mercedes al gringo? No sé, para mí que sí, lo hizo plata y se fue a Jamaica el loco. No creo, seguro que se fue a Brasil con las garotas. Es un grosso el chabón. Pepe, pepe, pepe. ¿Qué pasa acá que hay tanta joda? Julieta, ¿qué haces? ¿Todo bien? No, loco, ¿qué todo bien? ¿Ustedes saben dónde carajo está José? Hace 3 días que no aparece por ningún lado. ¿Ustedes saben dónde está? Pero cálmate un poco, flaca. No, no me calmo un carajo. Algo le pasó, algo le pasó. No, seguro que se borró unos días. Sí, este pelotudo se metió con el gringo y eso no puede terminar bien. El gringo, sí. ¡Qué hijo de puta ese chabón! Es fiolo. Una vuelta se quiso chamullar a Julieta para llevársela a laburar. Ahí nomás le paré el carro ese turro. Le dije que no la jodiera nunca más. Desde ese día el gringo me la tiene jurada. Pero, esa es mi vieja. ¿Por qué está tan triste? Estaba vestido como todos los días, oficial. Un jean roto, la camiseta de morón, zapatilla de lona y anteojos de sol, como siempre, ¿vio? Señora, con esos datos mucho no nos ayuda. Hay cientos de pibes así en la calle. Pero hace 3 días que lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún lado. Lo tienen que buscar. Le voy a pedir que se calme y no grite, señora. ¿Usted está segura que no se fue con la novia o con algún amigo? Ya le dije que no. Hablé con todos y nadie lo vio. Su hijo no andaba nada raro, ¿no? Nada raro, nada raro. Bigote asqueroso. Si estuviera ahí te bajo todos los dientes. Nada raro. ¿Qué sería raro para vos, yuta de mierda? Si para vos es raro que nos tomemos una birra con los pibes, o que nos fumemos un faso sin joder a nadie. ¿Pero por qué todos me están buscando? Señora, la denuncia ya está tomada. Ya tenemos una foto. No tiene nada que hacer acá. Le voy a pedir, por favor, que se retire. Me voy. Y hasta que no me digan que lo encontraron, voy a volver. Haga lo que quiera, pero ahora váyase. ¿Qué hace, Gutiérrez? Recién llego. ¿Alguna novedad? No, nada importante. Esta vieja en chapelotas que anda buscando al hijo. A ver la foto. Mira, es este. A ver. Me parece que este pendejo yo lo vi. Este milico lo juno de algún lado. ¿De dónde mierda lo tengo? Y encima él dice que me vio. No entiendo nada que está pasando. ¿Cómo me gustaría estar con Julieta ahora? ¿Dónde estás, Juli? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste? Cálmate un poco, flaca. Que yo a José también lo quiero. ¿O te olvidas que soy el cuñado? Sí, el cuñado Garca. Que trabaja para la mierda del gringo. Ese sos vos. Boluda, no te confundas. Que si vine fue para ayudarte. Bueno, dale, dale, decime qué sabés. Mira, lo que puedo averiguar es que José le afanó el auto al gringo y... Yo sabía, mirá que es pelotudo. Y ahora lo están buscando para bajarlo. El auto apareció todo lleno de balazos y el gringo hizo que lo prendieran fuego. ¿Y José? ¿Dónde está? No sé, nadie sabe nada. Es verdad, yo le afané el auto al gringo y después... De a poco las cosas empiezan a aclararse. Me acuerdo que el boludo del gringo se bajó y dejó el auto en marcha, con la puerta abierta. No sé por qué lo hice, fue una boludez. Pero me subí sin que nadie me viera y salí rajando. A las pocas cuadras me di cuenta de la cagada que me había mandado. Lo dejé en una esquina y salí corriendo. Y después... ¡Alto, policía! ¡Pará, loco! ¡Yo no hice nada, pará! ¡Quédate quieto, pendejo! ¡No, no, pará! ¿Así que vos no hiciste nada, pendejito de mierda? Ahora vamos a ver si tenés huevos. ¡No, loco, pará! ¿A dónde me llevás? Avisale a gringo que ya tengo el pelotudo que quiso joderlo. Thank you. las calles de Morón. Pero sos quien sabe dónde duerme el sol y ven viajando al pibe por Constitución. Pero sos quien sabe dónde duerme el sol y ven viajando al pibe por Constitución. Estás escuchando Aguafuertes Rockeras. Por FM Moreno. Estación de música. 22:55 escuchamos el radioteatro, el primero que hicimos. El primero fue, ¿no? El año pasado, sí. De... No, no hace mucho tiempo tampoco, ¿eh? No, tampoco. Con el tema José de Blanca Flor, una banda histórica de nuestro partido Moreno, una de las más conocidas por ahí, de las que más salió de Moreno, de las que más trascendió. Así es, muy buena banda. Hace ya mucho tiempo, que ya no existe más. Después volvió en un tiempo. Sí, no me acuerdo en el 2001. Cuando, en el Galpón de Álvarez tocó. Sí, en el 2001. Hay un disco, me parece, ¿no? Está la grabación, vamos a ver si este año, pues la prometieron varias veces, sí. Pero nunca la entregaron. Así que a ver si este año vamos a apretar un poco las tuercas ahí para que nos entreguen algo. Claro, para conseguir un poco de material. Que sea un tema, ¿no? Así es. Che, empezaron a llegar un poco tarde, pero empezaron a llegar los mensajes. Llegó un mensajito acá, dice, muchachos y muchachas, a partir del lunes, nueva sala de ensayo. La dire es Mitre 440, esquina Uruguay y Buchar. ¿Puede ser así? Entre Uruguay y Buchar. Ah, está. Entre Uruguay y Buchar. Los esperamos. Así que nueva sala de ensayo. Bueno. Buenísimo. Ahí está para... Hacen falta en salas. Para agendar. Y lugares para tocar también, por favor. Sí, eso es un poco más complicado. Es un problema, ¿no? Histórico ya, pero va de mal en peor esta situación acá en Moreno. Es tremendo. Bueno, llegó otro mensaje al 1561-540359 que dice... Hola, Aguas, qué bueno que volvieron. Se los extrañaba. ¿Me pasan la fecha de Arbolito y un tema de Fan People? Saludos, Nati. Bueno, recordamos la fecha de Arbolito, que va a estar tocando mañana. Esperemos que no se suspenda por la lluvia, pero bueno. Mañana sábado 20 a las 21 horas, junto a Cumba, Arbolito, en la Plaza General San Martín, que es en las calles Buen Viaje y Belgrano. Esto es en pleno centro de Morón, así que ahí tienen para ir a ver Arbolito, gratis. Y después, bueno, el domingo va a haber otra fecha, que en realidad es un ciclo de humor, Humorón, Ofidio, De la Sopa y Las Cuerdas Flojas. También ahí. ¿Quién? En la Plaza de Morón. Ofidio, De la Sopa y Las Cuerdas Flojas se llama. Así no, que... Entendí Filio. No, no. Filio es la banda de Fabián Campanari. Ofidio. Filio Damae. Claro. Claro, esa banda. Exactamente. Eso me hace acordar a que Fido está grabando su nuevo disco. Sí. En el estudio de grabación de Fabián, que ¿cómo se llama? Estudio de grabación La Quebrada. En La Quebrada. Tenemos el compa de Fido, no sé si existe todavía, que nadie se lo llevó el año pasado. ¿O se lo llevaron? No está más. ¿No está más? No está más. Estoy totalmente errado. Sí. ¿Qué disco quedaron del año pasado? Los tengo ahí, hay que traerlos. Si nadie los pidió, se los lleva. El primero que llama o claro. Un mensajito. No, vamos a una bolsa con premios. Claro, que sorpresa, quedaron... una onda así. Del año pasado, quedaron varios compact. ¿Qué haces, Víctor? ¿Dónde estás? Acá estoy. Estuve en la mesa de operación. Cubriendo un poquito. Algo? No. ¿Cómo estabas en la mesa? Lo estuve cubriendo al compañero Smerling, que está desde muy tempranito acá en la radio, así que fue a comprarse algo para poder cenar, así que ahora ya volvió, me integré. Les iba a decir algo de esto de los regalitos. Sí. Yo tengo unos regalitos, seguramente los voy a traer para compartir para los oyentes la semana tierra, que viene. Tengo un frasquito de tierra colorada para ofrecer. Hay unas piedritas que se consiguen solo... En epa, Misiones. Epa. No. Piedritas y Misiones. Piedritas pueden ser unas amatistas, unos cuarcitos muy lindos que estuve recogiendo por allá por las minas de Wanda. Así que. Y bueno, de las otras piedras se pueden comunicar a. No. Por favor. No, para que. Queremos que Agua Fuerte siga. Por supuesto. Muchacho. Che, ahí tenemos estamos. Un tema pedido antes de la tanda. De Fan People. Ahí entra, es muy cortito, el tema dura un minuto y medio, así que lo vamos a escuchar antes de la tanda y ya volvemos en instantes. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891, o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras, ya pasada las 11 de la noche. Estamos buscando un poco de información vía internet y estuvimos encontrando muchas noticias importantes, pero antes, ¿tenés un mensaje más, Mariano, ahí? Sí, tengo un par que llegaron recién al 15-6154-0359. Dice, che, Víctor, esas piedras que prometiste, ¿de verdad las regalan? Yo quiero una Maxi. Sí, tenemos... Aclará un poco, por favor, ¿qué piedras son? Tengo algunas amatistas, algunos cuarcitos. Muy lindas, piedras chiquitas, pero muy lindas, con mucha energía, de un lugar muy especial. Y bueno, que es este lugar de la Tierra Colorada de Misiones, por donde anduvimos paseando con la compañera, bueno, con tu compañera de Escritos en el Aire y compañera en la vida personal, bien. Neida, que de paso le mando un gran beso, que está escuchando seguramente en casa. ¿Qué ibas a decirnos? No, te iba a decir que aclares que estuviste de viaje y que traías las piedras de Misiones, nada más, que no lo habías mencionado. Eso. No. Y bueno, Facu puede dar fe porque Facu tiene una hermosa piedra también, ¿no, Facu? Sí, muy linda, es bien violeta, una amatista es, ¿no? Sí, bien violeta, está buena. Y la otra que tenés ahí también está buena. También es muy, muy linda. Bueno, llegó otro mensaje que dice, qué bueno que estuvo el radioteatro, no lo había escuchado antes. Estaría bueno que hagan con un... tema de Bersuit, besos, Pitu. Sí, bueno, podemos contarle que estuvimos... El año pasado hicimos radioteatro de Bersuit. ¿Qué tema? Fue. Con 10.000 y mechado con un poco con... muchas frases distintas. Sí. En realidad con era porteño la historia, de ley. La historia de 10.000, el tipo que se gana la lotería haciendo una estafa con el gerente de Lotería Nacional. Seguramente a lo largo de estos 4 programas, 3 que quedarían... Para terminar el tercer ciclo podemos pasar el de Bersuit y algún otro más, porque vamos a estar recordando un poco las producciones viejas para entrar ya el 19 de marzo en la cuarta temporada de Aguas Fuertes. Y bueno, invitamos también a aquellos oyentes que quieran participar de este programa, se pueden acercar a Saavedra 81 algún viernes, por ahí decirnos, nos gustaría que hagan tal cosa como le hizo la Pitu, un tema, un radioteatro con este tema, o participar, porque siempre tenemos la dificultad de que las voces a veces no alcanzan y hay que doblar voces, y a veces no está bueno hacer voz de no, mujer. No, en el que pasábamos hoy había un par de voces que... Igual como que el año pasado nos ayudaron, mucha gente a ayudar, así que joya. Sí. Pero bueno, estamos convocando a que la gente sea parte también de este Aguafuerte Roqueras, de FM Moreno. No hace falta saber nada de teatro ni nada, o sea, no se crean que esto es profesional ni nada. No, de hecho nosotros no sabíamos y todavía no sabemos nada. Tuvimos las ganas y lo hicimos. Claro, es la onda. Exactamente. Es más, no sabemos ni cómo hacer radio, estamos acá. Cri, cri. Ahí está. Mariano, estás revisando... Estaba buscando un poco de información, pero sí. Me llamó la atención estas fotos. Estación de ferrocarril La Reja. Ajá, muy linda. Francisco Álvarez. Moreno te espera. Ahora, espera que va a cambiar. A ver si cambia. Uy, tarda mucho. Ahí viene la otra. Sí, La Reja, el ahí soldadito. Está. El soldadito, vean qué lindo. Estamos mirando la página. Pero el soldadito está despintado, esa foto es vieja. Se ve que lo podaron, porque antes no se veía de... Tenía como una enredadera que le llegaba hasta el cogote. Museo Alcorta. Alcorta va con mayúscula, muchachos. Los que hacen la página de la Municipalidad de Moreno. www.moreno.gov.ar. Hay unas fotos bastante lindas. Vista aérea La Reja. Y ahí se ve una cancha de tenis. Sí. ¿Pagará impuestos este señor que tiene dos canchas de tenis? No sé. Habría que ver. Habría que ver de quién sería esa propiedad, ¿no? Vista aérea de la plaza. Y hay una foto de la plaza Mariano Moreno. Che, ni siquiera aclararon. Fotos, sí, hay unas fotos lindas. Ahí les contamos, estamos revisando la página de la Municipalidad de Moreno y encontramos cómo están vendiendo el turismo de Moreno, pareciera, ¿no? Porque turismo Moreno, dice, sí. Moreno te espera, así en una forma ondulada. Mirá qué lindo. Así como si fuera... Perdón. Mirá, el puente... Puente ferroviario Paso del Rey, la baranda que hay ahí... Sí, no está tan bueno pasar por ahí, pero la foto está linda, por lo menos no se siente el olor. Para hacer canotaje, decís vos. Sí, justo. Bueno, y nos están vendiendo ahí Moreno Turismo, se viene atardecer con todo. Atardecer en el dique Rollero. Ay, qué lindo también, para ir a tirarse al dique. Che, no, la serio. Noticia, vamos a la noticia. Sí, les contábamos que este sábado y domingo, en la Plaza Buján van a estar los carnavales que organiza la Municipalidad de Moreno. En esta plaza donde se hacen todos los eventos prácticamente. Recordando que ya la semana pasada empezó los carnavales justamente en este lugar. Y bueno, después teníamos noticias de que iba a haber, de hecho estaban invitados los chicos al programa de la Murga Metanire Semifusa, estaban organizando ellos ahí en mi barrio, pero bueno, por el tiempo está suspendido para mañana. No está suspendido para mañana. Perdón. Sino que mañana se realizaría y posiblemente se suspenda por la cuestión climática que dicen que mañana va a seguir. No está suspendido oficialmente todavía. Y oficialmente no tuvimos la palabra de nadie, pero así, por fuentes muy confiables, nos han llegado a decir que posiblemente esté suspendido porque el pronóstico dice que mañana sigue lloviendo. Bueno, esperemos que mejore para el domingo porque... El 21 de febrero el Centro de Cultura Popular Los Duendes de Cascallares va a estar organizando también un corso a las 6 de la tarde en el barrio Cascallares. ¿Sí? Va a estar la Murga, Los Duendes de las Casitas y las murgas invitadas son Los Arnosos de Moreno y Los Diablitos. Obviamente con entrada gratis, bufete económico, va a haber concurso de disfraces y elección de los reyes, como en todos los carnavales, ¿no? Esto es en San Andrés y San Carlos, en el barrio Cascallares. Ahí está. ¿Les gustan los carnavales ustedes? Sí. De chico, ¿jugaban al carnaval a tirarse agua? Sí, ¿cómo que no? No sé si ustedes lo notaron, por ejemplo, en mi barrio ya no se juega el carnaval. No sé si por allá, por Aedo, Leo, ¿se juega el carnaval? No, antes era... Se está perdiendo eso, ¿no? Porque era una fiesta tan linda acercarse al vecino, que parece que el miedo nos ha... Ya ni siquiera queremos... agarrar y mojarnos. Sí, antes era bastante común salir a la calle, inclusive ya de grande, ligarte una bombucha de algún pequeño travieso que no te correspondía, porque vos ya no estabas jugando. No, pero bueno... Era divertido, inclusive. El carnaval es carnaval, uno no puede decir yo juego o no juego. No, más vale que sí, es así. Pero digo, cuando uno es grande ya iba caminando por la calle, lo mojan. Por ejemplo... Claro, está muy bien igual, es divertido. Antes de volver de Misiones cruzamos a Encarnación. Queríamos hacer shopping, andamos por, fuimos a Encarnación y ¿qué casualmente hacer? Estaban jugando shopping. Compras, querés decir. Compras. Vamos a decirlo así, compras. Ahí está, compramos un termolar, una maquita para colgar en casa. Y estaban todo el mundo jugando al carnaval. Y teníamos que esquivarlos a los chicos, porque estaban en todas las esquinas con baldes, con bombitas así, tirándose desde los edificios. Los, venían camionetas con varios chicos arriba. El conductor designado iba manejando y era como una guerra de agua. Bueno, yo anduve por el norte y también. Vi muchos chicos jugando, sobre todo porque bueno, hacía mucho calor. Y después en el viaje de vuelta tuvimos que parar a dormir en Santiago del Estero. Y te digo que hasta las 3 de la mañana los chicos en la calle jugando al carnaval. Podríamos convocar para la semana que viene, si sigue este calor, a hacer un carnaval en la puerta acá de Fede Moreno. Dale. ¿No? Dale, yo me prendo. Ahí, entre tema y tema. No hace falta... Entre tema y tema preparamos las bombitas afuera, y obvio. Afuera, sí, sí obvio. Sí. No hace falta por ahí las bombitas, puedes traer la manguera, un balde de agua, un jarrito. Escupir. No, eso no vale. Ah, ¿no? No. Mear tampoco. Era mi segunda opción, pero no, bueno. No. Simplemente jarrito, vaso, lo que sea. Cuando era pequeño, ¿qué hacías? Jugábamos al carnaval, ¿no? Y mis vecinos, ¿sabés lo que hacían? ¿Qué? Yo no, ¿Qué hacían? Le ponían lavandina al... No, a la... aire. No, aire para que duela. No, aire... ¿Sabes para qué es el aire? Para que duela. No. ¿Para qué es? Para que no se rompa la bombita. Para asegurarse de que cuando pegan el cuerpo de otra persona se reviente. Porque a veces, cuando está llena solo de agua, rebota. Claro. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces después le empecé a poner aire y al tener aire, explota. Mirá vos. Yo tenía un aire comprimido en carnaval. ¿Pero le ponían lavandina? Sí, le ponían lavandina. No, qué desgraciado. Bueno, conocía de gente que hacía agua, agarraba las botellas... Las cargaba con agua y les ponía barro, cosas así. Y también barrito, miraba, sí. Más natural. Después con las bombitas que te sobraban del carnaval, las ponías en el rayo, en la horquilla de la bicicleta para que haga ruido. Claro. Parecía un ventilador viejo, como el que teníamos el año pasado acá. ¿Se acuerdan del ventilador? Sí, ¿qué pasó con el ventilador? Desapareció. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Algo de rock, local. ¿Qué cosa? No te caigas con cosas... No, cosas en la vida no. Canción para verte. Cantar a la mujer es hermoso, cantarle a la vida también lo es. Decirle la verdad a la gente es algo que guardas en tu mente. Canción para verte. esto es al final, boludo. Yo la aprendo mucho. Bueno, dale. Para afinar un poco más, ¿no? Mientras tratamos de establecer una comunicación telefónica con alguno de los chicos de la Francisca para tratar de conocer algún otro motivo, aparte de la lluvia, capaz que tuvieron otro motivo para suspender la fecha de esta noche, pero seguramente nos comentaba hace un rato que mañana va a tener una fecha, así que estamos tratando de generar esa comunicación. Pero para aquellos que quieran llamarnos, lo pueden hacer al 466-6559. Y si no, con mensaje de textos al 1561-5403-59. ¿Tenemos la comunicación telefónica? Sí, tenemos la comunicación telefónica. Estamos hablando con el Negro, integrante de La Francisca. Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien. Bueno, con la noticia de que se suspendió la fecha de hoy, que teníamos el Bifri, por cuestiones del local, por las lluvias, y bueno. ¿Qué pasó, no tiene techo? Ahí estando. ¿Qué problema en particular, sabés? No, es que la lluvia complicó mucho todo, ¿viste? Se complica mucho, la lluvia se complica y bueno, todo el tiempo es medio complicado, así que preferimos pasarlo para adelante. Es una fecha confirmada, digo. Igualmente me contabas que mañana tienen otra fecha. Uy, ¿cómo? Mañana decías que tienen otra presentación en otro lugar. Ya, sí, mañana sí. Mañana tocamos en Morón, en la dirección es. ¿A dónde? En Irigoyen y Berrasteri. Así que cerramos un colectivo a las 9:30 de la noche de la Plaza de Moreno. Va a tener un alargue. ¿Es en un bar? ¿Es en un bar, en algún boliche? No te escucho. ¿Dónde es que van a tocar? ¿En un bar, en un boliche? ¿Tenés idea del nombre? Es un bar que está justo enfrente del cementerio. Sinceramente, bien, no sabemos. Pero bueno, o sea, por eso venimos a trabajar para que la gente vaya cómoda. Así que bueno, a las 9:30 el tiro va a estar en la Plaza Moreno, justo frente a la iglesia. Bueno, Negro, mucha suerte entonces para mañana y cualquier cosa, si reprograman la fecha que tenían para hoy, nos avisás y la decimos. Bueno, dale. Muchas gracias por dejarnos el espacio. Siempre es muy buena onda con ustedes. Así que, saludos fuerte para todos. Un abrazo, hasta luego. Chao, chicos, muchas gracias para todos. Sin mirar a... Se comunicó al 1561-540359 Claudia de la Sicuris de Catonas, que nos dice: trabajo en el Centro de Desarrollo Infantil San Cayetano, Barrio Satélite, que el año pasado se realizó un evento ahí enfrente en la plaza que estuvimos charlando con las chicas del centro. Nos cuenta que una compañera que trabaja en la cocina no tiene heladera y es único sostén de su familia. Si alguien pudiera colaborar con esta gente estaría muy bueno. Por ahí uno tiene una heladera ahí que no está usando, o a una heladera por ahí que le hace falta alguna refacción, algún mantenimiento, sería muy bueno. Se pueden comunicar con nosotros, si no, y decirnos, che, sí, tengo una... Se pongan en contacto con la radio desde aquí contactamos a Claudia. A Claudia, sí. Un poco también para ayudar, está bueno los mensajes solidarios, así que les recordamos que una de las chicas del centro infantil está con este problema y es un barrio bastante duro porque es de los más alejados de Moreno, y vio uno cuando se aleja de Moreno más olvidado está, parece, de las cosas, así que estaría bueno si alguien tiene ahí algo para colaborar, que se comuniquen con la radio y le damos una mano a esta familia. Muy bien. Tenemos algunas fechas para invitarlos este fin de semana a ver un poco de música. Ajá. Esta es gratis, inclusive, así que... Es gratis. Sí, pero bueno, te tiene que gustar el Rock Stone. ¿Quién es? La Viciosa y más bandas. Van a estar tocando... Están a full y más bandas, ¿eh? Domingo 21 de febrero a las 5 de la tarde en la Plaza de las Carretas, Belgrano y Uruguay. Este domingo también tenemos una fecha en Seipe Rock. Va a tocar Tren Loco, Resurrección, Orión, Sincrónico y Eternal Sins. Esto es en Seipe Rock, Marcos Paz 49. Lugar que por suerte quedó en el centro, que inclusive fue recuperado, podemos decir, para las bandas, para que puedan tocar, porque había sido clausurado para los recitales de rock. Había recitales de otros géneros, pero de rock no. Vino, ¿cómo se llamaba el hombre? Acá, ¿no? Aguas Fuertes. ¿Aguas Fuertes vino? Lo llamamos por teléfono. Una entrevista telefónica. Sí, hablamos con él. Sí. Che, ahí decía que tocaba Tren Loco, ¿no? ¿Seguirá sonando como antes? Acá estaba Tren Loco. ¿Tren Loco? Yo escuché Tren Loco, estaba bueno. Buena banda. Sí, buena banda. Sí. No sé, ahora. Lo nuevo de Tren Loco no tengo... Tendríamos que hacerle una nota a los chicos, ¿eh? Podríamos. ¿No? Dale. Vamos a ver si contactamos a Tren Loco, que es buena banda. Bueno, ¿hay algo más para el fin de semana? Perdón, por último recuerdo el horario que no había dicho, a las 5 de la tarde. Esto es el domingo, Tren Loco, Resurrección, Orión, Sincrónico y Eternal Sins. Sí, yo por ahí el fin de semana me quedé en casa jugando al Solitario Spider, así como nuestro operador Leonardo Smerly. El domingo 21 de febrero también va a estar Breve Sol y Leandro Cordón en Funky Bar, Independencia 711, esquina España. ¿Sí? Y después, bueno, recordar lo de la propuesta del museo. Ajá. Que estaba por acá en el Fotolog de Aguafuertes. El museo. En el Museo Manuel Belgrano va a estar presentándose de abril. Va a estar también Madre en Años Luz. Siempre quise tener una banda llamada Hotel en Vivo. Qué buen nombre. Exposiciones a cargo de diversos artistas. Va a haber fotografías, esculturas, pinturas, todo esto, como les decía, en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, Doctor Vera 249, con un bono de contribución de 5 pesos, mañana sábado a las 8 de la noche. ¿Eso es al lado de la Casa de la Cultura? Sí. ¿Ahí? Sí, ahí mismo. Así que bueno, es propuesta para este fin de semana. Bien. ¿Vamos a escuchar algo de música, les parece? Dale. ¿O tenemos tanda? ¿Publicidad? No, tenemos tanda. Vamos bueno a escuchar publicidad. Che, espera, antes de ir a la tanda, mañana vuelve Estado de Coma, ¿sí? A la 1 de la tarde. Qué bueno. Así que no se lo pierdan. Se extrañaba. Sí. Vuelve el humor a FM Moreno. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno. tu estación de verano. De verano. ¿Y cuándo lo vamos a grabar? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, ¿alguien pensó algo? Ay, no tengo idea. Yo acabo de llegar. ¿Desde este sábado sería? A partir de este sábado, no, porque si no, mucho da, ya directamente ahí mandar la fecha y el horario y todo eso. Vamos uno y uno. ¿A partir de este sábado? De 13 a 15 horas. Escucha Estado de Coma. En la 90.1. ¿Y qué va a haber en el programa, che? Y hay que escucharlo. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo encontrar la puerta. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca encantarme. Uno, dos. Aguas fuertes, roqueras. Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuerte. Aguas. Roqueras. Fuerte. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuerte. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. ¿En el aire? Muy bien, ahora sí, seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Espero que no siga lloviendo, parece que se calmó un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede tomar algo por ahí después? Sí, como que no. Buenísimo. Todavía no decidimos a dónde, pero bueno, seguramente decíamos, a dónde. En pocos lugares. Sí, así seguramente que, ahí. ¿Viste? Bueno, ¿querés que diga los teléfonos? Dale. Ah, no, ¿llegó un mensaje? Dale. Sí, bueno, te puedes comunicar al 466-6559. Y si no, a través de mensajitos de textos al 15-61-54-03-59. ¿Llegaste a leerlo? Sí, sí, dice, gracias, el mensaje es para Aguafuertes y para todos los programas. Esto en referencia al mensaje que pedía una heladera para bien, una persona bien. Que no tiene. Así que bueno, lo vamos a estar comentando en los demás programas también. El jardín queda en Shakespeare y Roldán. La señora que necesita heladera es del barrio. Bueno. Bueno, ojalá que la consiga. Sí. Acá dice que grande Aguafuertes, gracias por el anuncio, buenísimo que estén. Se los extrañaba. Víctor, ¿por qué volviste, Seba? Epa. Esto es como una lucha que continúa desde el año pasado ya con el tema del trabajo. Ahí viene corriendo. El tema del corte de pelo. Pucho, mira, medio se bardearon medio todo el pucho año. Tiró. Sebastián, volví porque la gente lo pedía, Sebastián, simplemente por eso. Lo que extrañé que el lunes no fuiste a jugar al fútbol. ¿Por qué no volviste, Sebastián? Chao. Se bardean así todo el tiempo, pero bueno. Cosas de... ¿Qué y pasa? Bueno, no sé. En la vida. Vamos a hacer un... ¿Un qué? Un impas musical. ¿Te parece? A ver, dale. Vamos a hacer un 2x1. Bueno, ¿pero de quién? No, yo estoy, no estoy enterado. Dos temas del mismo intérprete vamos a pasar. En dos etapas distintas de la carrera de estos muchachos que bien. Han vuelto... ¿Y cuándo volvieron? ¿El año pasado? No, el no anterior. Sé, el anterior. Estamos hablando de los fabulosos Kylark. ¿Sí? Banda que se separó hace mucho. Se había ido ya hace tiempo anterior Sergio Rotman. Después estuvo un tiempo separada la banda, volvieron a tocar hace un par de años, sacaron un disco que realmente mucho no me gusta y creo que en general tampoco ha gustado. Chao, Leo, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y bueno, vuelven a tocar ahora en el Festival de Viña del Mar y te cuento una curiosidad. Van a ser el segundo artista mejor pago, los Fabulosos Cadillac. ¿Cómo es eso? Solo superados por Ricardo Arjona. Ah, mirá vos. Para actuar en Viña del Mar, le paga más a Ricardo Arjona que a los Fabulosos Cadillac. Después te cuento cuánto, ¿querés? ¿Vamos a buscarlo bien? Sí, por favor. Vamos a escuchar entonces a los Fabulosos Cadillac desde su disco, no me acuerdo cuál, con Gallo Rojo. Ponete el cue, ahí escuchás bien. Bueno. Ahí escuchábamos a los Fabulosos Cadillacs con su tema Gallo Rojo del disco El León del año 1992. ¿Sí? Una etapa distinta a la que tienen los Fabulosos Cadillacs ahora. Estaba buscando un poco la información. A mediados de 2008 volvieron. Estábamos acá un poco confundidos. Vos inclusive lo fuiste a ver a la cancha de River. Cuando tocaron la cancha de River en diciembre. En aquella oportunidad habían tocado también dos o tres, no, una cosa así como 10 temas que fueron gratis en el Planetario. ¿Cinco? ¿Cinco temas tocaron los Rotten? Bueno, cinco temas gratuitos ahí dieron en el Planetario, con mucha promoción obviamente del regreso. Y sacaron un disco que decíamos bastante malo, con temas reversionados, llamado La Luz del Ritmo. Y algunas canciones nuevas. Ya hablando de plata... Ah, sí, estábamos con el tema del dinero que iban a cobrar. Ahí estaba. ¿Querés saber? Sí. Bueno, Ricardo Arjona va a cobrar por actuar en el Festival de Viña del Mar por una noche de ladridos de Arjona, $700,000. Los Fabulosos Cadillacs son el segundo artista mejor pago de este festival, pero en realidad yo creo que deben estar más abajo en el ranking, porque si la reparten, para cada uno le queda menos. Claro. ¿No? Pero bueno, 480,000 dólares. Sí, Arjona también tiene sus ¿Cuánto, músicos, cuánto? Es cierto. Los Fabulosos Cadillacs van a cobrar $480,000. No está mal. Nada despreciable, ¿no? Si tenemos en cuenta que los chicos que van a tocar acá tienen que garpar para tremendo poder tocar, vender entradas, que los corren de todos los boliches. Cosas que pasan. Vamos a escuchar ahora a los Fabulosos Cadillacs con el segundo tema que hemos elegido. En este caso, uno de los discos, al menos que a mí más me gusta, el año 1997. Un disco que fue bastante incomprendido en aquel momento, porque venían como de un éxito así muy grande con Matador, con Mal Bicho. Hicieron un disco completamente distinto a lo que venían haciendo, pero musicalmente igual muy bueno, que se llamó Fabulosos Calavera. Y el tema que elegimos es Surfer Calavera. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Aguafuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. ¿Estás escuchando? Aguafuertes Rockeras. Aguafuertes Rockeras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Estación de música. Ahí estamos, Facu. Sí, seguimos en Aguas Fuertes. Iba a decir los teléfonos, pero ahora no los voy a decir nada. No los digas. A cada rato tampoco vamos a decirlos. Ahí está. Comentamos que estamos rotando ahora en la operación técnica porque nuestro compañero Leonardo Smerling, que está desde muy temprano produciendo Latinoamericano, tuvo 3 horas de programación y 1 hora y media de operación técnica mientras jugaba al solitario, que ahora del otro lado está nuestro compañero Mariano Zurita. Ahí. Está bien. No, vamos a ir rotando. Che, llegó un mensajito de texto para ti. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver qué dice el mensaje. El mensaje dice: la gente de Misiones te pedía que te volvieras. Epa. Seba. Incapaz, No, no, la verdad es que la gente allá me recibió muy bien. La verdad es que me ofrecieron hasta quedarme trabajo, todo, pero cuando me dijeron. Me ofrecieron el trabajo, me vine. Claro, ahí te le escapaste. Ahí me escapé. Y lo del fútbol, decíamos, ya que me hizo recordar el pisador ese. ¿Qué? Tuvimos fútbol ahí, el compañero. No sé qué pasa. Ahí como siento, tenemos que, sentarnos a charlar con Sebastián y recomponer nuestra relación tan linda que teníamos. Pero esto de fútbol todavía no lo leí al aire. Eso te lo comenté a vos recién y no lo leía el mensaje decía? Que... Estamos bromeando muy a gusto. Ahí está Bernie. ¿Cómo Barney. Dice? Para que estoy buscando el mensaje. Acá dice: ¿y vos cuándo fuiste a jugar al fútbol? No sé, yo creo que el problema de estas peleas. Vos siempre vas a tener la última palabra. Por supuesto. Da bronca. Sebastián va a tener mañana seguramente la última palabra en estado de coma a partir de las 13 horas por esta emisora. Así que mañana voy estar ahí, le voy a mandar un mensajito. Le mandaré mensajito yo. Tuvimos fútbol, pero no sé qué pasó. Está perdido ese muchacho. No vino. Hablando de fútbol, ¿podemos hablar un rato de fútbol? Che, sí, puede ser. A ver, ¿de qué podemos hablar de fútbol conmigo? Es año de mundial. Es año del Mundial, me parece que tenemos que este año preparar un poco más de producción futbolística en Agua Fuerte porque es año del Mundial. Yo me encargo. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Che, perdió Jamaica, loco. ¿Jamaica perdió? Sí. ¿Contra quién jugó Jamaica? ¿Contra quién había jugado? Con Argentina, ¿no? No, ni idea. Con Argentina no sé con quién jugó. Yo estaba desconectado totalmente. Con Jamaica, Argentina, ¿no? ¿Viste? ¿En serio? ¿Con Jamaica? ¿Y perdió 2-1? Ah, ganó Argentina. Está por eso, bien. Perdió Jamaica. No sabía. No sé ni cuánto. Sé que juega con Alemania el próximo 3 de marzo, pero no van a cagar goles los alemanes con el equipo que tenemos. En fin, estoy revisando... Esa foto hay que sacarla. Sí, estamos revisando el fotolog de Aguas Fuertes Rockeras. Ahí se pueden acercar y mirar todos los comentarios hermosos que nos dejan los vloggers. Por ejemplo... Este país, que no es un país sencillo porque está lleno de corruptos... Ahí está, sí, por ejemplo, ya dice Yami Repiola 15, a ver qué mierda dice acá, para que me tengo que acercar, dice, hola, acá me paso, ya estás en mis Fs, también dame el tuyo, no sé qué quiere que le demos. Y así tenemos un montón, pero también tenemos algunos rockeros del oeste que se pasan, por ejemplo, la gente de Sin Sol que nos ha dejado saludos, que estuvieron... En el último programa, ¿no? De la temporada 2009. Así es, estuvo el cantante nomás, ¿no? Así es, vino con su guitarra ahí a compartir. Eduardo estuvo con nosotros. Y escuchamos un poco un acústico que hicieron. Y después tenemos gente de Abril, que bueno, la fecha, les vamos a recordar la fecha que nos dejaron en el fotolog, que dice sábado 20 de febrero, 20 horas, o sea, mañana de Abril. Madre, años luz, siempre hay que tener una banda, siempre quise tener una banda llamada Hotel en Vivo. Qué buen nombre. La verdad, muy largo, muy lindo. Hay una banda que se llama Peinate que viene gente. Es muy bueno. Decíamos que hay también exposiciones a cargo de diversos artísticas, fotografía, escultura, pinturas. Esto es en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, Doctor Vera 247, un bono contribución de 5 pesos. En Moreno los esperamos, nos dice la gente de Abril. Así que estaría bueno, es una propuesta más para este fin de semana. Lluvioso, tal vez no. Día lluvioso. Y bueno, está para hacer cocina bajón, ¿no? Está para hacer... Te cuento, me pasaron algunas recetas en Misiones. Pero, o sea, cocina bajón este año ya no va a ir. Como otras secciones que estaban... Sí, sí. Como otras secciones que estaban el año pasado. Se fueron al freezer, pero vienen nuevas secciones que van a estar muy buenas. Sí, no hay que perdérselo. A partir del 19 de marzo, Agua Fuerte vuelve con todo, vuelve con nueva artística. Vivimos en Springfield tampoco, ¿no? Va a estar. Pero no. Bueno, con los Simpsons, pero siempre vamos a recordar los Simpsons de alguna manera porque es algo que está todo el tiempo. Ahí está. Vamos un tema. Mariano, no sé, está terrible con la operación, está tirando cosas, moviendo la palanquita ahí. Vamos a escuchar un tema de una banda que estuvo uno de los últimos programas, una banda que en lo personal me ha gustado mucho, Nemesis. Recordame cómo se llama el tema. No tenemos el nombre, así que escúchenla nomás. La única estación local. ¿En qué puedo ayudarte, amiguillo? limosna. Y así estamos en este país, que no es un país sencillo porque está lleno de corruptos. Existe la discusión sobre quién inventó el rock. ¿Quién inventó el rock? Muchos afirman que fue Elvis. Otros aseguran que los Beatles. Algunos pocos creen que fueron los Stones. Pero lo que nadie discute es que al sur del mundo lo reinventamos. Lo reinventamos. Aguas fuertes rockeras. Al sur, el rock también existe. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. ¿Cómo extrañaba a Willy? Sí, yo también. Extrañaba hasta. A ver, escucha. Standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Disfrutemos a Willy Polvorón, este abogado, ¿no? Era abogado. Sí. No me acuerdo. Sí, ya boludo, pagué la compu como para buscar la información. Sí, disfrutemos. Quedan tres programas con la programación nueva, así que vamos a cerrar los próximos tres programas con Willy. Después ya nos vamos a despedir de esta hermosa cortina. Vamos a tener que cambiarla. ¿Vos decidís pasar otro tema de Willy todo el año? Sí. Yo creo que habría que buscar otro. Bueno, después vemos. Otro intérprete. Sí. Y bueno, vamos a ir viendo. Tenemos tres programas todavía. Yo quiero pasar para despedirnos de la nueva temporada un tema de Roxette. En castellano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Bueno, sí, el último tema, viste, es así. No. O sea, bueno, ¿qué querés pasar? ¿Uno de Susana Vaca? Y sí. Sí. No, si no pasamos uno de Arjona, ¿qué te pasa? No da. Bueno, no, ya que estamos cerca de las 12. Sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos. ¿A dónde vamos? Se cierran las cortinas de la radio. Y bueno, y se abrirán las persianas de la noche. Muy bien. Para compartir un rato más. Dale, que la noche lo amerita. Sí, hace mucho calor acá. Ya no llueve. Además, eso es buenísimo. Y vamos a disfrutar un poco de esa botellita marrón que te venden por ahí, porque no tuvimos ni una esta noche. Sí, pero está todo muy caro. ¿Sí? Sí, no solo la carne, porque en la tele, en la radio, la carne aumentó, la lechuga, esto, aquello. Pero todo aumentó, loco. Todo. Menos el colectivo. El colectivo aumentó porque te cobran 8 pesos la tarjeta. Yo no la compré. Qué garca que ni son. La pienso comprar. No, yo tampoco. Bicicleta. No, hay y que esperar a que pase. Hay que conseguir monedas también. Hay que agarrar, esperar que pase y cagarse los piedrazos. Protestas, hay que cortar todos los accesos a Moreno. Bueno, che. Bueno, nos vamos, muchachos. Antes de que venga la policía, llevamos detenido. Sí, por favor. A reprimir un poco, como su costumbre. Bueno, vámonos. Vámonos, dale. Dale. Bueno, estuvo, perdón, en operación técnica esta noche, Leonardo Smerling, le agradecemos mucho. Que se fue tempranito. Se fue temprano, sí. Mariano Zurita, acá conductor, productor y operador. Facundo Amestoy, también acá en la conducción. Y Víctor Castro. Le mandamos un saludo muy grande a Darío Atardo y a Martín López, que no pudieron estar esta noche. Hasta la semana que viene. Adiós. Y nos despedimos con Los Redondos, Nueva Roma.